Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy tenemos para leer una selección de la plaqueta número 73 que contiene poemas breves de Noemí Cuenya, de la localidad de Villa La Angostura en la provincia de Neuquén, y que contiene además grabados de Nélida Aldrobandi de la ciudad de San Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro. Las cañas se mecen en el viento, la mirada sube en el ciprés, las flores amarillas, los meandros y alas en el cielo tan azul. Poema 2. Lloran sin saber que lloran, indefensos, totalmente entregados a los otros. Cuanto más denso el viaje, se une, se resuelve, se acepta el manojito de huesos ovillado. 3. Sé que existes, elusivo fantasma. Mi vida es el anhelo de una sola vislumbre de tu paso. 4. Caminos jalonados por transparencias vacías, como vestidos dejados por cigarras. Poema 5. Me limito a la mancha en la baldosa, me ato al suelo. En el espacio, a veces, vuelan motas de algo, iluminadas, libres. 6. Marinera, sirena, me canto una canción mentirosa, me subyago a mí misma acunándome, envolviéndome en vacías promesas. Poema 7. Cruzo cercas prohibidas tras el sueño perdido, huido en el desierto, en los cerros huido. Húmedas de rocío han quedado conmigo las flores del sagüero y galácticos ríos. Poema 8. Hay un trazo sobre el espejo oscuro, verde oscuro, el dibujo encantado de su nado. 9. Mi diagrama del orden tiene grises. El círculo se abre a ignotos universos. 10. Una red suspendida, filigrana. Los más delicados seres juegan dentro. Ese mundo sutil se desvanece si lo toca la mirada. Poema 11. Me iré de mi cuerpo un día, oruga, perfume, mariposa. He de moverme sin saber de cosa en rosa. Poema 12. Punzantes diablillos ponen trampas y se emboscan en el aire enrarecido. Alguien sube los triángulos de piedra y ve en la árida distancia. 13. La luna de sí misma brota, perfumada, auroleada, capullo de seda dorada, botón de la única flor en la nocturna selva azul. 14. Camino en el universo de las sombras, entre otros árboles, otras hojas, otra dignificación de lo conocido en esa otra muda dimensión. La compañía me es dada no por las cosas, por su proyección. Poema 15. Se es tan vulnerable como pisando la frágil red. Es estar allí sin ser la araña, sujeto a la vibración,